Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Todos los domingos volvemos a recibir a Laura Giussani Constella, que siempre viene con cosas diferentes, siempre viene con libros diferentes, con su pila de libros. Te agradezco, Laura, me has regalado un libro muy lindo para Camilo. Cumpleaños, don Gustavo Lema, me ha regalado Mosca Súper Secreta. Opa. De Pez Cubillas, un Yo libro le regalé muy lindo. Un libro para Camilo, ignorando que era su cumpleaños. Que sirva como regalo. Aprovecho para agradecerle también a Julia, que me trajo un libro muy interesante, Mi vida de Orinoco al Palacio Quemado, de Evo Morales Saima, que es una autobiografía de Exactamente. Evo Morales. Así que estaremos leyendo. Lo vi y dije, este es para Gustavo. Maravilloso, así que muchas bueno, gracias. Bueno, voy a darte un regalo igual. Epa, mira. Sí, te voy a regalar un libro que a mí me resulta un poco complicado comentar, porque soy la autora consorte del asunto. Imagino de qué se trata. Por supuesto que es absolutamente recomendable, pero prefiero que lo recomienden otros. Así que te voy a regalar para que disfrutes, para que disfrutes y después me digas qué te pareció y se lo digas a todos los oyentes, el libro Pibes, Memorias de la Militancia Estudiantil de los años 70, de Hernán López Echagüe, que doy fe que es un libro que resultó muy trabajoso, que está trabado desde hace como 30 años, creo que se volvió escritor para escribir este libro. Mira. Y que es un libro que le puede interesar desde todos aquellos que hemos militado en los 70, siendo pibes justamente, a todos los pibes de hoy que militan y que no pueden entender muy bien qué es lo que hacíamos nosotros. Es un libro bastante descarnado para relatar las anécdotas, uno puede pasar desde la emoción, la ternura, hasta el llanto, pero es un libro que refleja bastante bien para mí lo que era la vida en ese momento. Así que te hago el honor de Muchísimas regalarte. Muchísimas gracias, maravilloso. El último librito de mi querido marido. Quiero después una firma del señor Hernán, claro, López Echagüe. Esto no, bueno, después la tendremos y yo quiero tu opinión para que se lo digas vos a los oyentes, claro, porque que lo que yo diga es una tontería. Claro que sí, muy interesante, lo estuve ojeando el otro día porque llegaron algunas copias a la radio que mandó la gente de Planeta, y realmente muy interesante este libro, Pibes, de Hernán López Echagüe, Memorias de la Militancia Estudiantil de los años 70, que viene con una imagen en la tapa, que es la imagen donde está la foto en el documento, en donde figura el nombre de Hernán López Echagüe. Mira qué bonito que muy era. Lindo, muy joven. Muy lindo. Sí. Yo no lo he visto ahora, pero quisiera verle. Y ahora lo tenés foto, en la mirá, solapa. Acá tenés el en cambio la solapa. Es bastante rotundo, pero no, bueno. No, es la mujer, ¿cómo va a decir eso? Bueno, han pasado 40 mirá, años entre una foto y la otra. Está bárbaro, che. No, pero es el mismo, no hay duda que es el mismo. Es el mismo en todo sentido. Sí. Bueno, y como se me está poniendo celosa la Julia Bowland porque te he hecho un regalo a vos, voy a tener que hacerle un regalo a ella. Muy bien, porque no me han dado dos ejemplares de este libro tampoco. Y lo pedí especialmente a la editorial Alfaguara, porque ¿quién no puede tener la tentación de tener en su mesa de luz la pila de libros, de diarios, de cuadernitos que ha escrito Abelardo Castillo a lo largo de 40 años? El libro se llama Diarios, 1954-1991, y son los diarios de Abelardo Castillo. ¡Qué bueno! Es para cualquiera que ama, para todas y todos los que amamos a Abelardo Castillo, que empezó a publicar allá por el año 52-53, que fue fundador de algunas de las revistas emblemáticas de la cultura, como El Grillo de Papel, que se convirtió luego en El Escarabajo de Oro, que salió desde el 59 hasta el 74. Así que imagínate todo lo que duró esa revista. Y después, durante la dictadura, sacó Ornitorrinco. Tenía algún problemita con los animales. Lo buscaba raro. Que salió durante la dictadura hasta la democracia del 77 al 86, a pesar de que él ya estaba en las listas negras de los intelectuales que prohibían la dictadura. Los diarios lo que tienen interesante, yo creo que son de estas cosas. Yo acá me reconozco como una chismosa intelectual. Porque uno en realidad es como para tenerlo en la mesita de luz y cada tanto decir, vamos a ver qué pensaba Castillo en el, no sé, tal en año. El 61, ¿viste? Yo, por ejemplo, de chismosa, agarré y dije, vamos a ver qué decía Castillo cuando fue el golpe. Entonces encuentro en febrero, el 13 de febrero, que habla que está en retiro y que se va con Silvia y Paraguirre porque se está por casar. El 21 de marzo se iba a casar. Y habla de Renata Yushem y cómo se van para San Pedro y que está viendo las los originales de Crónica de un Iniciado que está por publicar, etcétera, etcétera. Y después no escribe más hasta agosto. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Justo para el golpe no tengo. Dice, desde hace como 5 meses no anoto nada en este cuaderno. Y de hecho, hace 5 meses que no escribo nada, nada nuevo en ninguna parte. Veo con estupor que lo que me prometí en la anotación de febrero, ordenar los papeles, fue hecho. Mi casamiento, en un momento de la noche nos cambiamos de ropa, nos escapamos de la fiesta y nos fuimos con Silvia a un baile con patio de tierra. No comprendo qué me impulsó a escribir esto justo en este momento que estaba por salir. Tengo hasta el sobre todo puesto. Esto me impulsó, dice al volver. Me casé el 21 de marzo, 3 días después fue el golpe militar. Esta vez una dictadura en serio. Han dicho que exterminarán a la guerrilla y van a hacerlo. Ya lo han hecho. Pero solo a la guerrilla, desde hace cuánto, nada más que muertos. No hablar acá de esto, no permitir que el terror se meta en mi cuaderno. Es decir, que tardó 5 meses después del golpe para escribir sus primeras líneas. Me pareció un dato interesante. Y bueno, después ves al jovencito Abelardo Castillo haciendo sus reflexiones sartrianas, como lo puede hacer cualquier chico, tampoco era Abelardo Castillo. Yo lo veía y digo, yo me siento muy reconocida en este jovencito de 20 años que lee Sartre y piensa. Así que bueno, hago entrega a Julia Boula el librito y voy a ver si Alfaguara, me lo consigue reponer, porque lo quiero para chusmetear. Muy bien, te lo puedo prestar. Yo tengo las obras completas y quería recordar Judas, que fue una obra de teatro que se repuso. Fue su primer obra de teatro. Sí. Y que fue una maravilla y ojalá la vuelvan a hacer. La vimos en el Centro Cultural de la Cooperación. A mí lo que más me gustó de él, si quieren comprar algo de saldo, es El que tiene sed. Es una cosa impresionante. La leí cuando volví al país, en la democracia. Y bueno, y voy rápido porque ya tengo que redondear. Lo que yo quería en realidad hoy era, muchas veces Abelardo Castillo, por ejemplo, vivió en los 60, pero los que estaban viviendo en los 60 no sabían que estaban viviendo en los 60. Creo que hay una cosa de Jorge Yushen que decía, eran los 60 y no nos dimos cuenta. Bueno, y ahora, con esta cosa de la efervescencia cultural que hay, quiero recomendar algunas revistas culturales que están saliendo, que me sorprendieron. La Granada está dirigida por Paula Robles, que por Raquel Robles, perdón. Era la exmujer de Marcelo Tinelli, ¿no? Podría ser, pero no. Lo que pasa es que viste cómo es la tele, te pone un nombre y no hay caso. Es Raquel Robles. Es la hermana de Paula. Es una de las fundadoras de Hijos. Que el libro Pequeños Combatientes, la revista es impresionante, me encantó, porque es una cuestión generacional, cambia todo la mirada. Son todos chicos que el más joven nació en el año 90, 95, y el más viejo de la revista en el 67 les interesa, no siguen una agenda cultural, es cultural y social, muchos son hijos también de desaparecidos, pero no todos, obviamente. Tienen en el primer número dedicado al género negro, que ya habíamos dicho que está de moda y que está full en este momento. Y tienen un segundo número dedicado a los relatos sociales. Y como me están diciendo que no tengo más tiempo, la revista de Guillermo Saavedra, Las Ranas, la voy a comentar en el próximo número. Y voy a regalar, además, como lo he regalado a los conductores esta vez y no a los oyentes tendrán la copia de estas dos pares de ejemplares de La Granada. Y como estamos en pleno ban con cuestiones de novela policial, El misterio del conejo que sabía pensar, en nuestra campaña Hay que leer desde la cuna, que es un cuento policial para chicos de Clarice Lispector, nada más y nada menos. Y también teatro para jóvenes y adultos, títeres y actores, obras completas de Javier Villafañe que publicó Coligüe. Aquí todo lo de hoy. Me han quedado las ranas afuera, que se las cuento en el próximo domingo. Hay que sacarlas del charco la semana que viene. La semana que viene estarán de vuelta por acá. Gracias, Laura.